ilusión. Dejas la puerta abierta, te sorprendo en mi cama. Ya voy, ya voy. Me resbalan tus muslos como un pez en la mano. Si te muerdo en el que amamantan mis sueños, tus besones espías que recorren mi cuerpo. Yo no sé si dejarme y empezar a ser libre. Ay, qué importante, qué imposible. Que una sombra se acerca. Ya voy, ya voy. Entre besos furtivos yo me adentro en tu noche y en la ropa.